11 y 26 minutos. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local y la verdad es que durante los próximos minutos vamos incluso a echar una mirada al pasado, porque de lo que vamos a hablar es de una obra, de un libro que recoge, podemos decir que incluso porque es así, momentos de esta radio, durante una época en la que seguro que recuerdan una sección que denominábamos Balcón Abierto, con la colaboración de José Luis López Núñez, protagonismo de José Luis López Núñez, que es quien nos acompañaba durante ese tiempo ofreciéndonos comentarios y poesías. Bueno, pues José Luis ha recogido, ha hecho una selección, gran parte de esos comentarios, de esas poesías que les ofrecía, aunque hubo diferentes momentos, bueno, pues casi siempre eran los viernes por la mañana, en torno a las 11 de la mañana, seguro que lo recuerdan, hace unos años. Y bueno, pues ya digo que un libro de gran interés que recoge la actualidad de muchos momentos a nivel nacional o local, y que ese libro va a ser presentado este próximo viernes por José López Núñez y por Modesto Barragán, que va a presentar ese acto este próximo viernes, como decimos, en el convento de Capuchinos. Queríamos conversar, por supuesto, con José Luis. Lo habíamos anticipado, si lo recuerdan, la última vez que hablamos con él, en torno a la exposición que todavía se mantiene en el convento de Capuchinos. Pero bueno, ahora vamos a hablar con más detalle de todo esto. José Luis, bienvenido, buenos días. Bien hallado, muchas gracias y buenos días a todos. José Luis, que ya lo comentamos, hoy vamos a hablar de este libro que se presenta el próximo viernes y que es un poco parte de todo, si me permite, porque al fin y al cabo muchos de nuestros oyentes seguro que recordarán muchos de esos temas que, por ejemplo, tú tratabas. Y bueno, pues seguro que se sienten parte de esos momentos que hemos pasado durante ese tiempo, ¿no? Sí, claro, esa era la idea, ¿no? Como tuvimos cierta... aquellos programas parece que gustaron, ¿no? Por lo menos cuando la gente se dirigía a mí. Pues teniendo el material acumulado en la casa de tantos viernes, de tantos artículos, de tantos poemas como hicimos, pues un día repasándolo, pues me dio la sensación de que podía tener un paso más, ¿no? Y entonces decidí recopilarlos, plantearlos y verlos como forma de libro, ¿no? Y a partir de esa idea, que de esto hace ya aproximadamente 3 años, porque no es fácil precisamente ponerse a hacer una cosa de esta, pues fue saliendo el proyecto, ¿no? Y el proyecto pues hoy está convertido en una realidad. Aquí están aquellos artículos que eran de actualidad, según el día se nos presentaba, según las noticias, tanto locales como nacionales, pues fuimos haciendo los artículos y los poemas, ¿no? Hoy está convertido aquí en una realidad que queremos presentar, y es todo aquellos tiempos que fueron, para mí fueron muy bonitos y muy agradables, ¿no? Porque a mí me encanta la radio y creo que fue una labor que merecía la pena de ponerla en el papel, ¿no? Ya tuvo su repercusión en aquel momento y ahora sobre el papel, pues es una satisfacción personal para mí, vamos. ¿Qué recuerdas de esa época? Recuerdo muchísimas cosas muy fueron bonitas. Fueron varias temporadas, además. Sí, fueron unos cuantos años. Fueron unos cuantos años y la recuerdo con mucho cariño y con muchísima satisfacción, porque era el anhelo, la bulla y la inquietud de que presentaba, el viernes se presentaba, porque cuando estaba en el lunes decía, bueno, todavía me quedan varios días para ver lo que surge o cómo vamos a plantearlo, ¿no? Y entonces aquel anhelo de que se acercaban los días, incluso algunos artículos escritos el mismo jueves por la noche para presentarlos en la radio a la mañana siguiente, ¿no? Con aquella bulla y aquella inquietud, pero con ese afán muy bonito de poder divulgar lo que la palabra que se nos venía en aquel momento, ¿no? O el comentario que queríamos hacer. Para mí fueron unos días preciosos de ilusión. Eso ya te digo, un poquillo en cuanto a que la inquietud de que a lo mejor se presentaban días que no teníamos temas. Y entonces pues, había semanas que a lo mejor no había un tema, claro, muy destacado, pero otro que había varios. Exacto. Y entonces, pues el que no había, pues improvisaba y hacía lo que podía. La cuestión era de que saliera cuando tenía dos temas, pues algunas veces guardábamos para otra semana, si la actualidad no imponía que aquello fuera necesario hacerlo, ¿no? Pero para mí fueron unos tiempos preciosos, ilusionantes, ¿no? Además, según me comentaban, ¿no?, incluso muchas personas que te escuchaban pues llegaban a proponerte temas. ¿Por qué no tratar este tema, no? Porque al fin y al cabo se trataba de temas reivindicativos, ¿no? Sí, hubo muchísimas ocasiones y yo para mí sorprendido, claro, yo tenía el deseo de atender a la gente que se dignaba a llamarme a mí, ¿no? Porque figúrate tú, yo tampoco soy ningún experto en radio, pero me encantaba, ¿no? Entonces le gustaba el tema y decía, mira, de esto no han hablado, ¿por qué no hablas de esto que está así? Y me dirigían una nota o me llamaban por teléfono, ¿no? Gente también que en momento determinado me mandó incluso una poesía, mira, dedícasela esto a mi mujer porque va a ser su aniversario, porque es su cumpleaños, cualquier cosa. Una niña, una chavalita también joven, la recuerdo con mucha inquietud, mucha satisfacción, porque había escrito a su padre unos poemas muy bonitos, pero ella no se atrevía a leérselos a su padre, ¿no? Y decía que no, que los tenía, pero que no, que la cortaba, no podía. Y entonces me pidió que se los leyera, dedicado a su padre por la radio. Pues para mí fue precioso. Momentos como ese tuve muchos. Y después tuve también momentos en que gente que me pedía una copia de un poema o de un comentario y me porque se lo voy a regalar a este o se lo voy a regalar al otro porque me ha gustado mucho, porque eso habla de la coincidencia con mi caso. Fueron muchísimos. Entonces fue una experiencia que esa fue también una de las que me animó a lo de convertir los comentarios en libros, ¿no? Fue muy bonito. Fue un momento en el que, por ejemplo, a nivel regional se hablaba de, o a nacional más bien, de los estatutos. Era la época también, coincidió con la guerra de Irak también, la movilización en contra de aquella guerra. Bueno, pues digo algunos flashes, ¿no?, de lo que era aquella época y que también se vio reflejado y se ve reflejado, por ejemplo, en el libro. Sí, se ve reflejado en el libro. Lo de la guerra de Irak se ve reflejado en el libro perfectamente, porque además de que coincidía la actualidad, pues para mí era un tema inquietante, ¿no? Y yo tenía que manifestar mi opinión al respecto. De lo otro que tú dices, exactamente igual, ¿no? Era la actualidad que se presentaba y los temas que se presentaban, ¿no? Era actualidad. Los estatutos, tú sabes todo lo que se formó en Andalucía con los estatutos, después de que ya llevábamos la incidencia de los estatutos catalanes, vascos y todo este tipo de cosas, ¿no? Aquella forma como se presentaban las críticas al respecto, ¿no? Que si los catalanes quieren ser más que nadie, que si los vascos, que si los otros, y después nos tocó a nosotros la hora también de reivindicar lo mismo que ellos hacían, ¿no? Todo eso fue actualidad y está recogido en el libro. Convenios colectivos también están recogidos. Actualidad nacional, actualidad regional, nacional, pero local también. Y local, claro, y local. Las circunstancias eran así. La cuestión de todo lo que tú te puedas imaginar que se hablaba en un momento determinado cuando las circunstancias te lo pedían, ¿no? Fueron momentos interesantísimos para mi vida, vamos, que llenaron muchos huecos, que no es que eran vacíos porque yo tenía mi trabajo y mis cosas, sino que cambiaba de sintonía y me alentaba muchísimo. Un tema en el que siempre te has implicado muchísimo y que denunciaste en diferentes momentos, el tema de las barreras arquitectónicas, y que, bueno, pues también, por ejemplo, se ve reflejado, ¿no?, en el propio libro, porque, ya decimos, fue un tema que abordó diferentes comentarios a lo largo de lo que fueron aquellas temporadas, ¿no? Sí, porque, sí. Además, desafortunadamente, un tema en el que poco cambian o muy despacio las cosas, ¿no? Sí, desgraciadamente es un tema que es tan lento que pasan los años y apenas se perciben los cambios, ¿no? Aunque no se acaban, pues a lo mejor son cambios puntuales que apenas si nos damos cuenta, ¿no? Ese es el tema que yo llevo como una forma de respirar, ¿no? Como yo también lo padezco, pues las barreras arquitectónicas me inquietan de una manera extraordinaria, ¿no? Pues entonces es un tema que, como apenas si se cumple, pues da años y años de poder comentarlo sobre cada vez que vemos edificios nuevos, cada vez que nos tenemos que enfrentar a obras que después de que se hacen obras nuevas o eso nos repercute en la capacidad o en la calidad para las personas con discapacidad, ¿no? Porque aquella barrera se arregla a lo mejor lo que sea, pero después no se le da solución a ese problema, ¿no? Cuando ese es el momento de hacerlo, ¿no? Ese es mi tema emblema, porque lo llevo y seguiremos hablando de esto en este medio, en otro, en los que yo tenga a mi alcance, porque habrá que seguir luchando. Y no hablo solamente de Ubrique, que Ubrique tiene muchas dificultades en su orografía, ¿no?, con la barrera arquitectónica, sino que hablo en general, en toda España. Quitando las capitales, en los centros y eso más, hay edificios y sitios emblemáticos donde están abiertos a la gente para que pase todo el mundo, como dice la Constitución, con todos los derechos, donde ese problema no está resuelto. No hace mucho estuve yo en un espectáculo en el Teatro Villa Marta de Jerez, fijaos si es un teatro importante, que debía de tener solución a ese problema y no. No, yo había tenido, yo iba con un amigo que había comprado las entradas para ver un espectáculo y resulta que era de arriba y no había ascensor. Y claro, subir aquellas escaleras tan empinadas, además con una alfombra también, que te quita la estabilidad, o nos las quita a los que tenemos nuestros problemas, pues la verdad es que yo me quedé sorprendido, ¿no? Tengo que sorprender todavía en un pueblo más importante, casi una capital, en un espectáculo importante, en un sitio donde todo el mundo debe tener acceso, ¿no? Pues no tenía. Y fíjate si habrá tenido dinero el Ayuntamiento de Jerez para poner un ascensor allí o salvar las barreras, ¿no? En lugares tan emblemáticos, claro, y que tienen que dar ejemplo, desde luego, claro, después para pues claro, otra serie de entidades privadas. Claro. No hace mucho también hemos tenido nosotros, el grupo nuestro de pintores, que suspender una exposición en Granada, porque el sitio que nos habían dejado, que era un sitio estupendo, pues resulta que tenía muchísimas escaleras, muchísimas dificultades. Como nosotros que somos los cinco personas componentes, somos discapacitados, todos tenemos un problema físico, ¿cómo íbamos a inducir a gente que nos sigue y que son discapacitados también a subir bajas escaleras? Aparte de los amigos que están en silla de ruedas, pues no, ni aunque los cojan en peso, ¿no? Como me ha pasado algunas veces, ¿no? De amigos que había que subirlos en brazos, prácticamente. Eso me parece indigno, vamos. Pero sigue pasando en el 2009, ¿qué tal? No, a finales. Pues es una batalla continua, ¿no? Que hay que mantener, desafortunadamente, pues ya decimos, porque no se ven cambios, pero muy lentos, y todavía, sobre todo en edificios públicos, pues se ven esa deficiencia grandísima. Muchísima. Aquí en Angurique, perdona, hemos salvado algunas que han estado durante muchísimos años, como la del ayuntamiento. Afortunadamente el ayuntamiento ahora bajas por la rampa aquella y si tienes que subir arriba, por lo menos a la primera planta tienes un ascensor, ¿no? Si vas a otra planta o tienes que ir a un despacho como el del alcalde, no podrías. Pero bueno, una parte se ha eliminado. Yo critico aquí en el libro en algunas actuaciones, como en el juzgado, que también se ha solucionado, afortunadamente, subir aquellas escaleras. Como el juzgado, no, el notario. Y montones de sitios oficiales donde una persona tiene que gestionar. Y que si tú no puedes, pues nunca eres representativo de lo que gestionas, porque tienes que mandar a otra persona que lo haga por ti, ¿no? Y siempre el discapacitado que no hace sus propias gestiones está en segundo plano. Te digo en segundo plano dándole un poco de buena voluntad al asunto, ¿no? Porque es una persona que no puede gestionar por sus propios medios y es una pena. Y sobre todo sorprende cuando después a las entidades privadas se les exige para licencia de apertura y otras cuestiones el contar, ¿no?, con esos requisitos. Exacto. Que después no se cumplen lo público. Hay circunstancias donde pues cree conveniente cuando se arregla una calle de hacer una rampa, ¿no? Lo que pasa es que hay rampas. Yo el otro día accedía con muchísima dificultad a ver la exposición de estos amigos que pusieron aquí en la torre. Y al bajar hacia abajo al sitio donde Mancilla tiene su estudio y en la puerta estaba la exposición, hay una rampa. Pero claro, una rampa que tendrá sobre más de 180 grados, ¿no? Cuando una persona con muleta como yo iba, vas por la mitad de la rampa, no puedes seguir. Ni para abajo ni para arriba. Para arriba porque el peso tuyo te impide hacer ese esfuerzo. Y para abajo porque vas de cabeza, vamos. Yo porque fui con un amigo y tuve la suerte de que este amigo me ayudó con la baranda que hay allí a sujetarme y tuve que subir por unos escalones que tenían 30 centímetros, con mucha dificultad. Entonces mis amigos allí como Manolo o como tantos que están en silla de ruedas, pues no podrán ver esa posición. Son barreras arquitectónicas. Claro. Si se va a hacer la rampa, lo mismo da que tenga la rampa por abajo un metro más, pero que tenga la suficiente capacidad, los grados suficientes como para que tú puedas hacer el esfuerzo con tus manos de subir la silla de ruedas y de ir y de poderla bajar. Entonces me hace una rampa que es tan obstáculo como la escalera o peor, que muchas veces se hacen ese esfuerzo por hacer una rampa, pero que son tan enormes que es imposible de poderla atravesar una persona, incluso una persona sin discapacidad, pero que sea mayor. Sí, que al final no cumplen su objetivo. Claro. Barreras que son arquitectónicas, pero que son sociales, se convierten al final en impedimento grande. Y que le van a hacer falta a todo el mundo. Aquí no se va a ir de este mundo nadie sin que tenga una época de discapacidad. Sí, no, si al fin y al cabo, o cuando claro. incluso vas con el carrito del niño, o sea que... Exactamente. Uh-huh. Eso a mí me ocurrió una vez siendo yo concejal, que como yo reivindicaba siempre tantísimo en todas las comisiones, en todos los plenos, la barrera arquitectónica, un día vino el arquitecto, el que tenemos todavía actualmente, y me dijo, Celuí, ahora comprendo por qué hablas tanto de discapacidad y de barreras arquitectónicas y todo eso. Y dije, bueno, ¿y por qué me lo comenta? Dice, porque las he sufrido yo, porque he ido... Entonces tenía un niño pequeñito, que he ido por la calle con el carrito y, no me, y me he visto obligado a no poder ir por muchos sitios. Uh-huh. Digo, pues fíjate tú que tú eres más indicado. O sea que la gente sufre cuando tiene sus problemas, cuando se da sí, cuenta. Sí, se va dando cuenta. Mientras pueda subir, pues mira, apenas si te das cuenta. Uh-huh. Porque tú pasas, ¿no? El que viene detrás, pues es distinto. Pues así. Bueno, pues ya decimos, es uno de los temas, desde luego, destacados. Lo fue de aquella época de ese espacio. Espacio que es el mismo título del libro, Balcón Abierto. Recordamos, libro que presenta José Luis el próximo viernes. Y bueno, un libro que lo comentamos antes de comenzar, ¿no? Tiene la peculiaridad de que se puede abrir por donde queramos, porque son momentos independientes, pero bueno, que recogen temáticas de una época y muchos que llegan hasta la actualidad y tienen esa peculiaridad, ¿no? Sí, sí, claro. La temática tú no es el libro que tiene un guión concreto, ¿no? Que tiene que pasar de la página 1 hasta la que termine, ¿no? Hasta el 100 o el 200, porque tú lo que puedes hacer es coger el artículo que te vaya gustando, ¿no? Claro que de la forma que yo pienso el libro, lo interesante es leerlo de principio a fin, ¿no? Porque va pasando por toda la problemática de todas las ideas que en aquellos momentos pusimos en práctica, ¿no? Entonces, es ameno, desde mi punto de vista es ameno, ¿no? Depende también de la problemática de cada uno y de cómo lo sienta cada uno lo que yo comento o lo que en un momento determinado puedo criticar también, ¿no? Porque el libro tiene una parte de crítica, ¿no? En cuanto a eso, pues, lo que hemos hablado anteriormente de las barreras arquitectónicas es una crítica que yo considero saludable, ¿no? Entonces, depende de cada uno, ¿no? La fórmula que cada uno lo cojo. Pero yo creo que es muy, muy ameno, ¿no? Y darle... Son páginas que... Son comentarios que algunos tienen dos páginas y en un porcentaje alto una. Luego, entonces, no tiene dificultades en la lectura. Es muy claro. La letra clara es fácil de entender porque no tiene un vocabulario excesivamente rebuscado, sino sencillo, que todos podamos entender con facilidad, ¿no? Entonces no es un libro complicado, es un libro ameno, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Claro, yo es un libro donde no tengo... Yo pongo al principio, si quieres ahora lo leemos, que lo que yo hago es un pretexto. No es un propósito, es un pretexto por lo que hago el libro, ¿no? Y entonces, pues las circunstancias implican en ese momento y te dicen, bueno, pues hago esto, pero no tengo intención de buscar nada, ¿no? Sino simplemente el pretexto de hacer el libro. Y en un momento determinado puedes hacer un artículo donde a alguno le guste menos, por ideología, por ejemplo, ¿no? O por cuestiones emocionales. Y en otro momento a otro que le guste mucho, ¿no? Pero mi intención no es la de que él se pueda enfadar, se enfade, sino simplemente la de satisfacer, ¿no? Y como tenía necesidad de exponerlo, pues ahí está. Con esa normalidad y con esas sin pretensiones de ninguna clase, ¿no? Libro muy completo desde el punto de vista que bueno, están los comentarios, la prosa, la poesía, incluso ilustraciones, ¿no? Ilustraciones que has ido incluyendo, también tuyas, bueno, pues en referencia a los distintos temas que se abordan. Sí, claro, porque como el libro tiene texto, todo es texto, no lleva fotografía ni lleva nada, pues creí conveniente que una forma de amenizarlo era y cada dos o tres páginas introducirle un dibujito, ¿no? Un dibujito rápido así, que también en un porcentaje alto son reivindicativos, ¿no? Porque como vivimos un momento reivindicativo en cuestiones de barreras y todo esto, pues yo he ido haciendo eso, depende. Unas veces se lo he hecho a un amigo, otras se lo he hecho a otra cosa cualquiera, a un tema, como las pateras o como... En fin, lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y entonces tiene 20 o 25 ilustraciones de este tipo con dibujitos muy, muy amenos, ¿no? Muy sencillitos y muy amenos. Pues si te parece podemos quedarnos con ese arranque que tú nos comentabas, la introducción un poco del libro, para dejar, ¿no? el inicio en el sabor de boca de los oyentes. Sí, aquí. Yo, como te he dicho antes, los titulos pretexto, porque otros pueden decir preámbulo o prólogo o lo que quiera. Hay un prólogo aparte, ¿no? Que escribe Cassiano, pero lo mío como era un pretexto, y dice así, pretexto. quiero pensar que todo es de provecho en este mundo, o por lo menos las cosas tienen un valor en cada momento. Esto es lo que me estimula para leer y hacer público este libro, que no tiene más pretensiones que la de unir a unos cuantos comentarios que ya hice público a través de las ondas de Radio Ubrique cuando disponía de este programa, Balcón Abierto. Programa de actualidad y poesía. El cúmulo de escritos de toda clase de temas me proporcionó la idea de hacer un libro y no dejar en el cajón de los recuerdos estos comentarios, que a pesar de tener algún tiempo, al volverlos a repasar me doy cuenta de que están de plena actualidad. Personalmente no pretendo nada que no sea un desahogo espiritual, porque es una forma de exponer mis pensamientos, y en todo momento y en mi forma de pensar pudiera tener algún efecto positivo para aquellos que pudieran comunicarse conmigo. Mis artículos y comentarios no tienen más pretensiones que la de mi propia libertad en cada momento. Es la única forma que yo entiendo para poder expresarme y dirigirme a los demás con honradez. Si en algún artículo alguien se siente mal, nunca fue mi intención, todo lo contrario. Y si al contrario se siente bien, misión cumplida. En este libro las ideas florecen según los acontecimientos del día, que fueron y son motor o motivo de los que lo hizo la realidad. Me preocupan mucho los asuntos sociales y la desigualdad de las personas, que siempre me decantaré por los más débiles, pues yo soy uno de ellos. Busco y rebusco para ser equitativo, pero no siempre es fácil, sobre todo desde el punto de vista de hacer justicia en un mundo tan injusto. Los acontecimientos pasan por delante de nuestra puerta y nos desbordan sin poder hacer nada, y nos irrita la incapacidad, pero también me irrita la comodidad de no querer hacerlo. La poesía es un refugio íntimo y calmante para la ansiedad. Blas de Otero dijo que la poesía era un arma cargada de futuro, y por eso mi contribución a mi parcela es la de hacer lo que pueda para un mundo un poco más libre y sobre todo más feliz. En todo, todo en la vida es un pretexto, y estas letras son el mío. Pues ahí queda, bueno, un poco, a modo de los comentarios, por ejemplo, también que nosotros escuchamos durante toda esa época en Balcón Abierto. Siguiendo con el libro, ya decimos diferentes temáticas, en diferentes momentos de lo que fue la actualidad local, regional, nacional. ¿Con cuál te quedarías? Porque aparte hay también, por ejemplo, homenajes, ¿no? Sí, hay varios homenajes. Hay varios homenajes a personas que murieron, desgraciadamente, y que para mí fueron personas muy conocidas y que tuve buena relación con ellos, ¿no? Porque tampoco podía escribir algo sobre este tipo de cosas que no fuera porque yo tenía una relación de amistad, ¿no? Y al conocerlos, creía conocerlos bien, pues cuando sentí sus pérdidas, pues lo hice mío, ¿no? Y entonces están aquí, pues tiene que haber como cuatro, creo que está tres o cuatro, sí, creo que está a Diego Herrero, el practicante, que era de nuestra familia. Digo, era de nuestra familia en el sentido general de todo el pueblo, ¿no? Uh-huh. Era un hombre extraordinario. Que se implicó en su época muchísimo, exactamente, ¿no? Era un hombre tremendamente humano, polémico, pero humano. Después está Isabel en mi recuerdo, que la llamo yo, que era compañera de trabajo, Isabel Morales, ¿no? Que tenía la tienda allí en la plaza del ayuntamiento cerca. Eran compañeros de trabajo y cuando su pérdida fue un golpe tremendo, ¿no? Está también otro golpe tremendo que recibí un día, porque yo no estaba en Ubrique y no me enteré, de mi amigo Juan Guerra, el carnavalero Juan. Un hombre extraordinario y sencillo, gente de pueblo, ¿sabes? Esto es un homenaje también a mi tío Ángel López, que fue como mi padre. Y creo que el último está un amigo entrañable, que fue uno de los golpes más duros que yo me llevé en mi vida, que fue Antonio Pérez. Antonio Pérez fue un golpe tan inesperado y tan brutal que aquello me dejó a mí catatónico, vamos. Y entonces, cuando pasaron unos días, escribí este artículo que aquí ponemos hoy. En fin, hay unos cuantos amigos a los que pongo en el recuerdo. Se han quedado atrás algunos. Pero por no poner el libro excesivamente cargado de temas de esto, pues no he querido poner más. Pero hay unos pocos. Pues ya decimos también, bueno, pues cargado de sentimiento, por supuesto, ¿no? Al igual que denuncia social por diferentes temas, sí, sí. Pues también, evidentemente, sentimientos. De todas formas, este libro que viene a demostrar que la poesía no solo es un instrumento ideal, más que ideal, para temas de amor, sentimental, sí, sí. Sino que Evidentemente también la poesía es un buen instrumento, por ejemplo, para la denuncia. Claro, claro. Yo creo que es el más inestimable de los instrumentos, porque la poesía crea conciencia. Y como he comentado, que decía Blas de Otero, que era un alma cargada de futuro, ¿no? Crea conciencia y es un vehículo extraordinario para entrar por las sensibilidades de los problemas que existen en el mundo, ¿no? Y no tiene por qué ser siempre el poema dulzón y amoroso de cuando teníamos 18 años, como vemos las cosas. También es nostálgica y te hace ver a través de los efectos de la naturaleza, de la luz, de las amistades, de un montón de cosas, pues desarrollar el poema. En fin, los poemas es un arma tremendamente positiva y válida, porque si todo el mundo cogiéramos cada día y al menos antes de acostarnos leyéramos un poema, sería fabuloso. Le escuchaba yo el otro día, ¿qué me ha ido el nombre? El escritor este de madrileño, Juanjo, ¿no? Juan José Millán. Sí, Juan José Millán. Colabora la SER. Exactamente, que es un periodista tremendamente humano y tremendamente positivo. Decía que él, la primera actividad del día era leer un poema al azar, ¿no? Y según le indicaba aquel poema, pues él y se imaginaba que iban a ser los resultados del día. Pero su medicina era, todas las mañanas antes de ponerse en actividad, era leer un poema. Pero es un programa, comentando tú este, ¿no? Que sirvió, por ejemplo, ¿no? Para también la poesía abrirlo, claro. A todos los oyentes que no escuchaban, ¿no? Sí. Y que no se quedara solo los libros, sino también a través de las ondas, pues tuviesen su vehículo. Yo creo que tú lo sabes porque aquí ustedes lo manifestáis a través de muchísima gente que habláis con ella, ¿no? Pero en Ubrique hay una cantidad de afición a la poesía tremenda. Al igual que la hay para la pintura, para la poesía la hay tremenda. Hay montones de amas de casa que a mí me han hablado y me han llamado para hablarme de la poesía. No hace mucho me decía, ¿cuándo vas a volver a hacer lo de la poesía? Pues ya mismo vamos a hacer pues esto o lo otro, ¿no? Y pues me gustaba. Pues, y después, a través de la Asociación de la Mujer, he tenido oportunidad de contactar a muchísima gente que escribe. Cada uno a su forma, cada uno a su manera, pero es un desahogo tremendo. Ahí, o sea, que todo lo que hagas en favor de la poesía, la gente te responde muy positivamente, ¿no? Y ya te digo, además, la denuncia es muy necesaria, pero después hay que también darle, todos los días no puedes estar denunciando, ¿no? Tienes que estar también viviendo y respirando, porque si no respiras, no tienes capacidad para moverte. Entonces hay que darle a otras cosas, hay que darle también, airearlas y ponerlas en movimiento, ¿no? A mí me parece interesantísimo, pero yo te digo, la poesía tiene muy buena cabida en nuestro pueblo. Me imagino que en todos lados, ¿no? Pero bueno, hay sitios más que otros, ¿no? Pues todo ello lo vamos a poder comprobar en Balcón Abierto, en ese libro. José Luis, ¿dónde lo vamos a poder conseguir a partir del viernes? Pues a partir del viernes lo pondremos en la librería de Ubrique, ¿no? Contactando con nosotros mismos, con mi familia, conmigo. Y ya te digo, pues una librería normal. No hay ninguno puesto porque no quiero ponerlo hasta una vez presentado, ¿no? Y después, pues, entre nosotros, como te digo, ¿no? Y por la tarde del viernes, día 8, día 2, si Dios quiere, pues también Modesto ha tenido la gentileza también de ponerse en contacto con nosotros y que nos va a presentar el libro, ¿no? Haremos un acto de amistad, como lo que hacemos en la exposición o cosas de estas, ¿no? Presentaremos el libro y después pues nos tomaremos una copa en armonía con toda la persona que quiera ir, vamos. Que está abierto a todo el que quiera ir, ¿no? Y porque esperar ni una invitación ni un nada, sino si a alguien le apetece de echar un rato con nosotros, pues bienvenido sea, ¿no? Pero a partir de ese momento, cualquiera que se interese por el libro, pues a mí, a mi familia, a mi casa, a la librería, a cualquiera. El viernes a las 8 de la tarde, en el convento de Capuchinos, va a coincidir no con la exposición que, bueno, todavía se mantiene tuya en el claustro del convento, pero sí con la de tu hijo, porque bueno, coincide, ¿no?, que durante este mes de octubre pues va a exponer también allí en el convento, ¿no? Sí, Cristiano, yo la quito esta semana ya, para el día 30 tiene que estar quitado, incluso montar la de Cristiano, y ya él sigue todo el mes de octubre, ¿no? O sea, la presentación del libro va a coincidir plenamente con la exposición de Cristiano, ¿no? Que también para mí es una satisfacción, ¿no? Entonces, otra cosa más, ¿no? Ya sea, como he comentado antes, será en el salón de actos del colegio, del convento de Capuchino, que es un sitio súper agradable para este tipo de cosas, y allí pues espero que la ciudadanía de Ubrique, como otras veces me ha correspondido en mis exposiciones y eso, pues que acuda a ser un rato con nosotros, ¿no? ¿Cómo han ido las cosas, por cierto? Bueno, ¿o cómo están yendo? Que todavía, ya decimos, hasta que termine el mes se puede visitar. Yo, cuando alguien me hablaba antiguamente, bueno, antiguamente hace unos años, ¿no? Hay que poner en el convento también. Yo soy muy reacio a poner en el convento por la distancia, ¿no? Porque las distancias en el mundo del arte, las dificultades son más grandes todavía, ¿no? Porque alguien que puede ver una exposición, pero que tampoco tiene un interés exagerado, pues dice, bueno, es que está demasiado lejos, ¿no? Pero claro, aquello con el Museo de la Piel está teniendo una repercusión muy importante entre tanto con la gente de Ubrique como la gente forastera que viene, ¿no? Entonces entra una cantidad de gente extraordinaria. Hay un chorrito permanente, más cuando te ves invadido por cualquiera de las excursiones que van, a lo mejor van 40 o 50 de una vez. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Entonces he tenido una cantidad de visitantes que a mí me han halagado muchísimo, ¿no? Gente que ha tenido la oportunidad de ver mi pintura por primera vez y gente que ha ido a verla porque me conoce y ya quería verla, ¿no? En cuanto a eso, pues estupendamente. Muy, muy contento, vamos. Además, un mes este de septiembre en el que se ha movido mucha gente también. Seguro que un día muy importante, por ejemplo, el del concurso de las cuatro esquinas. Pero en general, el mes de septiembre, la verdad es que Es muy apropiado en Ubrique, porque primero tenemos las fiestas, ¿no? Y después de la fiesta, este año, que ha sido una fiesta también, todo el movimiento artístico que había, porque había cuatro o cinco puntos concretos con pintura, pues la verdad es que hacía un movimiento bastante bonito, ¿no? Muy agradable. La gente hacía un recorrido. Incluso allí en la ermita de San Juan había unos folletos donde se indicaba el recorrido que había para poder visitar todas las exposiciones. Más el movimiento de la calle del día F, del día 5, tan importante, de tanta gente en la calle pintando y viendo pintura, pues fue un espectáculo, fue precioso, vamos, muy bonito. Pues nosotros nos vamos a quedar con otra cita, aparte de la pintura, otra cita que tienen para este viernes. José Luis, nos quedamos sin tiempo, pero si te parece, bueno, la invitación a los ubriqueños, que ya lo has comentado, ¿no? No hace falta que le llegue físicamente, de luego están todos invitados porque se trata de un acto público abierto. Pero, si te parece, nos quedamos con esa invitación, de todas formas, para los ubriqueños. Sí, sí, claro. Yo también te permito un segundo para un par de agradecimientos, que aquello estará a disposición de mi pueblo para lo que yo haga las cosas, porque la verdad, a lo mejor por reiterativo, la gente cree que soy más bien edulcorado, ¿no? Pero la verdad es que a mí mi pueblo me ha movido siempre para todas las actividades y para todas las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Luego esta es una más. Y ahí está para que la gente que quiera, pues que la comparta conmigo y con mi gente, ¿no? Después he querido darte agradecer a por ejemplo, a José Luis López Fernández, que él me ha ayudado en este libro. Si no fuera por él, tengo que decir que hubiera sido imposible. Porque aparte de las dificultades que tiene hacer un libro, es costosísimo también. Entonces José Luis me ha ayudado bastante y una colaboración también del ayuntamiento, ¿no? También a la que agradezco aquí públicamente porque quiero ser tan agradecido como pueda hacer, porque es que es lógico y decente que lo haga, ¿no? Agradecer a estas personas su colaboración, tanto a la entidad municipal como a la concejala de Cultura, que cada vez que hablo con ella, pues tenemos buena sintonía y me escucha bastante bien, ¿no? Y a José Luis. Y lo otro, pues ya sabes, lo que te he dicho, y reiterar al pueblo de Ubrique mi ofrecimiento con mi libro y poder hacer que la gente, por lo menos, que lo tenga en la mano, se sienta bien. Y si tiene algún comentario y me lo puede hacer personalmente, que me lo haga. Porque dice que los comentarios, cuando están bien hechos, pues ayudan a mejorar las cosas. Pues el viernes, por ejemplo, será ese encuentro en el que se presentará el libro de José Luis, Balcón Abierto. Nos vamos a quedar aquí, pero de todas formas ya decimos con esa invitación y lo reiteraremos a lo largo de la semana, el acto a las 8 de la tarde en el convento de Capuchinos, recuérdenlo. Y nosotros, José Luis, si te parece, vamos a finalizar recordando lo que era el arranque de ese programa, Balcón Abierto. Seguro que lo recuerdan muchos de nuestros oyentes. José Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes una vez más por vuestra amabilidad.